los recuerdos de aquella noche horrible de tu separación y aquel ayer lejano contigo venturoso que solo en mi existencia dejó desolación. Ingenuo yo de amores que estaba en aquel tiempo cuando te di amoroso mi pobre corazón. Los años han pasado y ahora yo lamento que mi esperanza rota trastorna mi razón. Partiste de mi lado sin causa ni motivo y aún después del tiempo lamento tu querer. Aquella noche amarga, la última contigo, revive en mis recuerdos el triste amanecer. Quisiera en este instante saber de tu destino, buscarte por doquiera, decirte cómo estoy, no más para que vieras tu obra en el camino fatal de tu abandono, matando lo que soy. Mas ya que es imposible llegar hasta tu lado para mostrarte herido mi amante corazón, reciben estos versos el último legado que envía hasta tu alma mi vida hecha canción. Partiste de mi lado sin causa ni motivo y aún después del tiempo lamento tu querer. Aquella noche amarga, la última contigo, revive en mis recuerdos el triste amanecer.